la biblioteca Abraham Valdelomar, dirigida por Alberto Benavides Ganosa, acaba de publicar la crónica de Cristóbal de Mena, La conquista del Perú, una crónica de 1534. Esta es la crónica. Es una edición bien hecha, carente de errores, lo cual no debería ser un mérito, ¿no?, sino más bien una obligación. Pero entre nosotros resulta un mérito, habiendo como hay tan escaso control de calidad editorial. Felicito pues a Alberto Benavides Ganosa por haber tenido el acierto, uno más, ¿no?, pues ya tiene varios aciertos con diversas publicaciones, por haber tenido el acierto de publicar esta obra quinientista del capitán Cristóbal de Mena. Yo la había leído hace muchos años y había leído también el estudio correspondiente de Raúl Porras, pero hoy he releído todo ello y con satisfacción, y ofreceré inmediatamente algunas consideraciones al respecto. Vean, el relato de Mena es el más inmediato de todos, ¿no? El más cercano a los hechos. Como dice muy bien Porras, no ha habido tiempo de que la verdad sea deformada, ¿no?, ni tampoco ha estado sujeto el relato a los intereses y consiguientes deformaciones por conveniencias distintas de carácter político y social, ¿no? Entonces, en esa medida, digamos, es un documento invalorable. Hay una película de Chaplin, una película de 1925, que se titula Gold Rush, vale decir, en pos del oro, la fiebre del oro, en busca del oro, la carrera en busca del oro, no, indetenible carrera. Pues bien, digo esto porque en esta crónica, y no solo en esta crónica, ¿no?, pero particularmente en esta crónica, la palabra que se repite más es oro, ¿no? Los invasores se marearon cuando vieron tanto oro. Y esto despertó pues en ellos una bulimia considerable, ¿no?, que podríamos caracterizar como bulimia áurea. Un apetito insaciable por el oro. La divisa de los invasores era matarte o matarme has. O sea, he de matarte o has de matarme. No hay otra alternativa. Y claro está que pedían oro, y si no le daban el oro que pedían, entonces mataban, ¿no? Y lo hacían naturalmente por Dios y por el rey. Vean, los españoles que llegaron por estos lares en el siglo XVI invadieron un territorio ajeno. Esta es una mancha de origen, ¿no? Este es un pecado original. El hombre es un animal territorial, estrictamente territorial, también jerárquico, ¿no? Jerárquico y territorial, pero me fijo ahora solamente en su carácter territorial. No admite que invadan su territorio. Y esta inadmisión no es cultural, no es un producto de la artificialeza o cultura, sino de la naturaleza, ¿no? Es algo innato, algo que nos es consubstancial e inherente. Siempre he dicho que lo peor de la guerra con Chile no fue haberla perdido, porque al fin y al cabo usos de la guerra son vencer o ser vencido. No. Eso no fue lo peor. Claro, ya fue malo, desde luego la derrota no es buena, Pero hay algo peor que la ruta. Y lo peor fue que los vencedores nos invadieron y se quedaron en la capital, aquí en Lima, alrededor de 3 años. O para ser preciso, 2 años, 9 meses y 6 días. Eso fue más oprobioso que la derrota propiamente dicha. Vale decir que la acción militar, que la acción guerrera, que no supimos ganar o que no pudimos ganar. El doctor Porras, a quien yo conocí personalmente, y después puedo contar alguna anécdota al respecto, el doctor Porras nunca llamó invasores a los españoles. Siempre dijo que eran conquistadores. Y no solamente el doctor Porras, no, pero menciona al doctor Porras porque era uno de los más distinguidos historiadores nuestros el siglo pasado. Claro, el doctor Porras reconocía la crueldad de los invasores. Nunca negó esa crueldad. Pero decía que no había que magnificar el hecho, que no había que recalcarlo, porque la crueldad de los incas era mayor que la de los invasores, o como él decía, que la de los conquistadores. Ahora, esta es una curiosísima manera de argumentar, ¿no? No se puede tomar en serio, ¿no? Pero eso decía, y además eso está escrito, ¿no? Si ustedes se molestan en leer la monumental obra de Porras titulada Pizarro, una obra que tiene 700 páginas, verán que es exacto lo que estoy manifestando en este momento. Yo recuerdo que el doctor Porras, en una ocasión, porque él podía sugerir o de hecho obligar que el alumno desarrolle tal o cual tema para una monografía que haya que presentarle, ¿no? Entonces, en mi caso, él me sugirió que haga una monografía sobre los castigos que imponían los incas, ¿no? Bueno, entonces me vi obligado a consultar la bibliografía correspondiente, es decir, me vi obligado a leer a los cronistas. Ahí conocí a Cristóbal de Mena, al capitán Mena. Y compuse, pues, mi monografía. Y al cabo de 2 o 3 meses, recuerdo perfectamente que se la presenté. Y después de un mes, hablé nuevamente con el doctor Porras y le pregunté si había leído mi trabajo. Por supuesto no lo habías leído, ¿no? Pero entonces le recordé, le dije, es un trabajo, el tema usted me lo sugirió, no los castigos. Ah, sí, sí, me dijo, claro, sí, sí, sí, lo he visto, me dice, es muy interesante. Y agregó esto, ahora que usted ha estudiado el tema, estará pues convencido de que los incas no solamente fueron crueles, sino crudelísimos. Bueno, esa fue la primera vez en mi vida que yo escuché el superlativo crudelísimo. Yo nunca había oído ese superlativo, ¿no? Bueno, esto fue en 1957. Repito, ¿no? Era una manera muy singular de enfocar el asunto, ¿no? Reconocer que efectivamente los invasores pues fueron drásticos, violentos y crueles, pero que más violentos eran los incas, ¿no? Y ponía el ejemplo, ¿no? De que bebían chicha, ¿no? En un cráneo, ¿no? Convenientemente desembarazado de la masa encefálica, ¿no? Y que con el pellejo de sus enemigos hacían tambores, etc., ¿no? Una serie de ejemplos de la crueldad incaica. Porras murió en 1960, y 18 años después se publicó su Pizarro, ¿no? Es una obra voluminosa, como ya dije, una obra de 700 páginas, que por supuesto no me arredraron, y hube de embarcarme inmediatamente en la lectura de esta obra, porque era muy esperada, ¿no? En mi vida Porras la había anunciado más de una vez, y no tenía cuándo publicarla, y no llegó a publicarla, ¿no? La publicación se vio altamente favorecida porque la gestionó y la secundó el doctor Luis Alberto Sánchez. Bueno, yo no había llegado ni a la vigésima página de la obra de Porras, y hay algo que el historiador manifiesta lo siguiente: si la alevosía existió por ambos lados, la crueldad que tanto se recrimina a Pizarro fue muy inferior a la que con él pensaban usar sus enemigos. Bueno, no bien leí esto, entonces díjeme para mis adentros que el Otto Porras estaba pues cometiendo lo que al menos para mí era un evidente error, ¿no? Porque no se puede comparar una cosa hecha con una cosa que se pensaba hacer, pero que no se hizo, ¿no? Entonces, los hechos de los españoles están perfectamente documentados. Frente a esos hechos de crueldad y violencia, los del Tahuantinsuyo pensaban ejercer tanta o mayor violencia que esa violencia desplegada por los invasores, pero no llegaron a manifestarla. Entonces, el hecho de la invasión y de la violencia española es un factum. Pero un factum no puede compararse pues con un proyecto. Un factum es un hecho cumplido, pero un proyectum es una posibilidad, es algo que está por verse, que quizás se haga, es una posibilidad, ¿no? Pero no es un hecho cumplido. Entonces es un proyectum. Sin embargo, Porras hace esa comparación. Desde luego, ese enfoque a mí me parece que ad initium es un enfoque equivocado, ¿no? Ahora, uno se preguntará, y tal vez los televidentes diligentes, que los hay, también se preguntarán, ¿por qué argumentaba así el doctor Porras? Bueno, por varias razones, ¿no? En primer lugar, por su evidente hispanismo. En segundo lugar, por su innegable pizarrismo. Y en tercer lugar, porque hay que considerar el estado de la historiografía a mediados del siglo XX, ¿no? O sea, no había tenido los desarrollos que después tuvo, ni tenía pues todavía a su disposición las investigaciones, ¿no? Y las pesquisas que después se llevaron a cabo. Entonces había todavía un cierto carácter, no diré vestigial, pero estaba en sus inicios el asunto, ¿no? Entonces, el historiador, yo recuerdo perfectamente en esa época, el historiador era el doctor Porras, juntamente con otros dos grandes historiadores, ¿no? El doctor Basadre y el doctor Valcarce. Ellos eran los historiadores. El psiquiatra era el doctor Honorio Delgado. Todavía no asomaba el doctor Carlos Alberto Seguín, pero también se reconocía a Emilio Valdizán, por supuesto, ¿no? El psicólogo de los años 50 era el doctor Leopoldo Quiapo. Entonces, eran personajes de nuestro mundo cultural, intelectual, definidos, muy concretos y muy pocos. Entonces descollaba, evidentemente, además porque fue una figura descollante el doctor Raúl Porras Barrenechea. Me indican que debemos hacer acá el primer corte y ya regresaremos.